llegado el momento para abrir tus sentidos. Estás entrando a la zona azul. Esto es Blue Music. Con lo mejor de la cultura, tradiciones y más, quédate con nosotros en Blue Music. Con Emi Díaz, comenzamos con Blue Music. 3, 2, 1. Estás a punto de escuchar películas famosas que se han grabado en Asia, aquí en Blue Music, con DJ Emi en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I can do anything, anytime, anywhere. Yeah. Love affair. I'm in love. 너의 외모뿐만 아니라 네 성격도 너무 아름다워. Every girl be sour, but 누가 뭐라 해도 전혀 상관없어. No. Girl, my dreams and the one I need. 그건 바로 you. 언제 어디든지 묻지도 따지지도 말고 call me. 너에게 있어서만큼은 나의 스매물 볼 가리지 않으니. Oh, I wanna be your Batman. 너 위협 바라고 담쉐. 너만을 위한 온성 hero. 사랑을 줄게 나도 다 몰라 좀 더 wrong. Let me say oh. 너와 같은 마음이라면 다를 줄 알고 너와 함께 있는 시간이고 싶어 그 꿈을 지킬 수 있다면 나를 밟고 날아가도 좋아 I'd do anything for But I'm so serious, serious now. 더 특별한 사랑 어디 있다는 건지 너만이 날 call me oh. Let me say oh. 너와 같은 날이라면 다닐 줄 알아. 너와 함께 있는 시간이고 싶어. 그 꿈을 지킬 수 있다면 나를 밟고 날아가도 좋아. I'd do anything for you. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. El día de hoy vamos a comenzar dando saluditos a aquellas personas que nos acompañan. El día de hoy les mando un saludo a nuestra amiga Kat que nos está escuchando a través de la página. Espero que sí. Si no, pues te recomendamos también que puedas entrar a tu aplicación en Tuning Radio donde también nos vas a poder acompañar. Hay algunas páginas en Facebook donde también puedes encontrar nuestros reproductores, por ejemplo saluditos a GOT7 México, Blackpink in Your Area, Onishop, WS501 Verdosas de Corazón México, y más adelante daremos los demás saludos que tenemos también para las otras páginas. Y bueno, comenzando nuestro programa, también quiero hacer un saludo muy especial y un fuerte abrazo a nuestra amiga Lu, que desafortunadamente en la madrugada pues pasó un suceso que muchas veces hemos vivido también en México, y le mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Qué bueno que estás bien, Lu, que tu familia también. Hay cosas que a veces no están en nuestras manos, pero la distancia no es tampoco un impedimento para que nuestro apoyo llegue hasta allá. Así que pues cuídate mucho y esperamos que todo salga bien. Este tipo de situaciones son un poco delicadas, pero te mandamos un saludo muy, muy, muy, muy, muy cariñoso desde aquí de México. De verdad, yo sé que a veces queremos hacer muchas cosas y no están en nuestras manos, así que espero de todo corazón que te cuides mucho y que sobre todo pues también veas por ti. Queremos hacer a veces mucho por las personas y no podemos, pero lo importante es que tú estés bien para que si quieres ayudar a alguien, pues lo hagas, y sobre todo que estés bien. Así que mucha fuerza, Lu, te mandamos muchas bendiciones, que estés bien, cuídate muchísimo y un abrazo muy fuerte desde aquí. Yo creo que muchas personas que a lo mejor no son de México, aún así te mandan todo su cariño y todas sus bendiciones. Y bueno, ya pasando a lo que es el tema, chicos, pues estaremos hablando el día de hoy de música y también te vamos a recomendar algunos grupos y sobre todo también pues vamos a hablar sobre nuestro tema, que son películas famosas que se han grabado en Asia. Así que si tú tienes alguna película que a lo mejor hayas visto y que te haya gustado mucho, pues también vamos a aquí a recibir tus mensajes, para, ¿por qué no?, para darla también como una opción para que los demás lo vean y lo conozcan. Y le mando un saludo también por ahí. Ah, Kat dice que nos está escuchando en TuneIn Radio. Muchas gracias, Kat, muchos saludos. Espero que te guste el programa. Y vamos a tener pedidos también. Vamos a empezar como la otra vez en nuestro último programa, que fueron 4 canciones. Si tú quieres pedir una, vamos a comenzar con 4 pedidos. Entonces, pues espero que les guste mucho, mucho el programa, chicos. Saludos también a Iris, que nos está escuchando. Hola, Iris, muchas gracias por escuchar. Besos, besos, chicos, para todos ustedes. Y entonces, pues vamos a comenzar con esto que es música. Y espero que te quedes y que escuches aquí Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Bien, chicos, pues escuchamos un grupo que realmente cuando lo conocí me sorprendí muchísimo. No es ni de Arabia, ni de China, ni de otros países que hemos puesto en otros programas. El grupo se llama The Who con su canción Yube Yube Yu y es una banda de Mongolia que toca Juno Rock. El Juno Rock tiene referencia a sus ancestros, como recordarán los hunos, que son eran liderados por Atila, que es muy conocido como Atila el Azote de Dios, pues fue uno de los que dominaron algunos países en Europa, entonces de ahí viene como el estilo de música. Usan instrumentos mongoles muy tradicionales y hay un canto muy especial que le llaman canto de garganta de Mongolia, entonces está muy padre, es muy rockero el asunto con estos chicos. Y Y la verdad, si tú te gusta el rock, si te gusta el metal, te recomiendo muchísimo que busques sus videos. Los instrumentos que usan son muy, muy, muy padres, muy tradicionales. Yo nunca los había visto, entonces, pues por ahí una recomendación si eres amante del rock. El grupo se llama The Who o The U con su canción titulada Yube Yube Yu. Y bueno, te platicábamos que nuestro tema el día de hoy es sobre directores y también películas famosas que se han grabado en Asia. Hay una película muy interesante que se llama, realmente muchas películas muy famosas se han grabado en Asia, sobre todo ahorita ha tenido como el auge en Corea. Vamos a hablar también un poquito sobre algunas películas. Y esta película se grabó especialmente en Japón, en Tokio, y se llama Perdidos en Tokio. Aquí vas a salir una actriz muy famosa también, que es Scarlett Jackson, y ella, bueno, es una película ya muy viejita porque ahí se ve pues también más joven y también su personaje es como muy tierno. Lo rescatable de esta película, porque no muchos que aman el cine pues la ven como algo muy muy popular o como una buena película, lo rescatable es el soundtrack está muy padre, y también pues la locación, porque le sacaron provecho a lo que fue Tokio. Pero aún así, como que es la típica película americana, lo único que cambia o que a lo mejor te puede gustar es pues los escenarios. Si tú amas Asia, pues es lo rescatable de la película. Muchos no la consideran muy buena. Los principales personajes, el nombre es Charlotte y Bob, bueno, pues ellos hacen un viaje a Japón, especialmente a Tokio. Ella viaja con su esposo y Bob es un fotógrafo, entonces ellos se conocen ahí, pero son de las típicas personas que en su vida tienen todo rutinario y ya no saben qué hacer más allá de pues de seguir haciendo todo lo que es una rutina. Entonces cuando llegan a la ciudad pues se conocen y ambos tienen como un vacío muy existencial, y eso es lo que los hace que se llamen mucho la atención entre ellos. Entonces cuando se conocen, bueno, comienza a haber como un tipo de relación, de sentimientos, llega un momento en el que pues se tienen que despedir y es muy triste, pero pues ellos aprenden algo. A lo mejor no rescatan como mucho lo que la ciudad de Tokio les da, pero la lección es que no importa dónde vayas, si tú no trabajas en ti mismo, las cargas emocionales van a seguir pues sobre ti, sobre tus hombros, porque definitivamente se debe trabajar principalmente en uno mismo. Así que esta película pues no es muy recomendable por lo que anduve investigando, pero pues está padre, ¿no?, que conozcas nuevos escenarios, nuevas películas. Así que se llama Perdidos en Tokio y la protagonista, una de las protagonistas, es Scarlett Johansson. Así que si tú tienes una película que has visto y quieres recomendarla, pues platícanos por aquí por el chat de nuestra página, que es www.k-pop.com.mx. Vamos a estar pendientes y claro que sí la podemos mencionar. Ya tenemos el primer pedido de nuestra amiga Kat y también ya tenemos, estamos buscando también el pedido que nos hizo nuestra amiga Iris. Así que muchísimas gracias, chicas, por hacer sus pedidos. Nos vamos con más música y regresamos aquí en Blue Music a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Datos curiosos. Directores contemporáneos de Asia. Wong Kar-wai. Si te gustan las películas de romance y amor, seguramente se convertirá en tu director favorito. Es famoso por su proceso de producción prolongada, ya que su película Deseando Amar le tomó más de un año en filmar. Sus protagonistas están enfermos de amor que prueban que el universo es embriagante. Estás escuchando Blue Music. Another way. bring it back to 140. I got a boy in my gym. Shanghai. Estuvimos los primeros pedidos que nos hicieron nuestras amiga Iris y también nuestra amiga Kat. Muchísimas gracias, chicas, por los pedidos. Y vamos a hablar entonces un poquito más sobre nuestro tema, que son películas muy famosas que han grabado en Asia. Otra película muy famosa y que, bueno, yo al menos sí recomiendo, se llama El Último Samurái. Y es una película que a lo mejor ya tiene un poquito que salió, pero habla sobre un capitán que ha atravesado como una serie de batallas por ahí contra los indígenas americanos y vive atormentado, pues debido a esto que es la guerra. Llega un momento en el que un sujeto pues le pide o le propone un trato, y es acabar con lo que son un grupo de rebeldes, y que a través de sus conocimientos de lo que es el arte de la guerra pues entrene a un ejército de campesinos para que ellos puedan luchar. En este caso los rebeldes son samuráis y deben ser detenidos porque en Japón pues llega a abrirse como diferentes situaciones en el que los campesinos y otro tipo de grupos más poderosos pues les quieren quitar como en cierta parte pues parte de ciertos derechos. No te voy a contar como tal todo porque tienes que ver la película, y bueno, ya que ellos están pues tratando de entrenarse, y que a través de este señor pues que es el protagonista pues va a tener que enseñarles a diario y al mismo tiempo pues también aprende de ellos. Esta acción recuerda mucho a lo que es El Emperador, que en donde ambas naciones tienen que mantener relaciones diplomáticas pero al mismo tiempo sin dejar de ser japoneses. Entonces está muy entretenida. Aquí lo que hacen los que saben mucho de cine y que yo rescato mucho es que a veces las películas americanas quieren tener escenarios asiáticos o cualquier tipo de escenarios, pero sigue siendo la misma historia, donde los americanos, donde Estados Unidos es el más fuerte. Digo, no tenemos nada contra ese país y creo que está bien dicho, ¿no? Hay películas muy buenas americanas, pero desafortunadamente cuando se encuentran en este tipo de escenarios, pues no explotan al máximo lo que es pues las locaciones o la cultura, porque como todos sabemos, todo lo que es la cultura japonesa, la china, todo lo que es Asia tiene arraigado fuertemente costumbres y tradiciones, y desafortunadamente en las películas pues se centran más en los personajes y como que más en lo que el americano o el anglosajón quiere como destacar, pero se va como a segundo plano todo lo que son tradiciones y costumbres de estos países que son tan enriquecedores. Así que bueno, pues vámonos con los saluditos para las otras páginas que tiene nuestro reproductor. Saludos a God7 Agassiz México, Asia Love Stories Drama y Películas, Yesun Club de Fans, que también es donde puedes encontrar nuestro reproductor, pero a través de tu computadora, ahí en las pestañas de abajo del logo de la izquierda, busca opción radio online y ahí vas a encontrar los reproductores, también está nuestro chat, da clic en el segundo, entonces para que si no estás en nuestra página principal, que te hacemos la invitación, que es www.k-pop.com.mx, ahí también tenemos el chat para que si quieres pedir alguna canción, nos quedan dos pedidos a partir de ahorita, pues yo creo que dentro de unos 15 minutos sacaremos los otros cuatro. También le mandamos un saludo a la página de Cerdo Conejo y finalmente a Blog Oh My Opa. También puedes descargar la página de Tuning Radio, entonces ahí también nos puedes escuchar. Y recuerda que estamos hablando sobre películas o directores famosos que han grabado pues en locaciones asiáticas, así que pues nos vamos con más música y por ahí pues saluditos a quien nos acompañan, como Iris, que la tenemos también en chat, a Corpi, que también nos está escuchando, y a Kat. Y sobre todo, pues también un fuerte abrazo a nuestra amiga Lu, que desde aquí de México y desde donde pues nos puedas escuchar, te pedimos también que a lo mejor y no somos muchos de religión o de pedir, pero yo creo que en momentos tan difíciles por lo que ahorita está pasando Perú, que en la madrugada hubo un terremoto y desafortunadamente pues mucha gente ha sufrido pérdidas, pues un fuerte abrazo, creo que una oración no nos cuesta nada, así que pues hermanita, cuídense mucho. Lu, qué bueno que estás bien. Vemos por aquí en el chat que mucha gente te manda mucho cariño, que te quiere mucho. Entonces, pues esperemos que a la larga pues ya no haya más réplicas y que normalmente pues suele pasar pues que se cuiden muchísimo. Entonces, un abrazo muy fuerte para nuestra amiga Lu. Kat, aquí en el chat que le manda un fuerte abrazo. Entonces, mucha fuerza, mucho ánimo, Lu, aquí desde aquí donde quiera que estemos, te mandamos también un fuerte abrazo, así que pues nos vamos con más música, chicos, y regresamos aquí a Blue Music. Estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Esto es Arabia. Estás escuchando Blue Music. مع راسي طليت من البالكون وتري بساسي وشفت حمامة مدبلت الريام خنا على الخد ونديري خارجة من المنام حبات نجري وما بقى لي بال ورميت الكلاكات وخرجت بلاشا لحبت للحومة وقتي مس الخير شفتك من الفوقية وحبيت نطير أنا مسخر خلوي خاطيها لمساسك ضني النميرو دبري راسك قالت لي سي سينيور قالت لي فور فافور قالت لي اخينا روكو بيرو اسن ميخور قلت لها محيني انا اسبانيول في الحومه وداير حاله ماريا ماريا وش جابك للحومه يا القوريه ماريا ماريا واذا تحبينا ابد فيا ماريا ماريا وش جابك للحومه يا Thank you. تحبينا وبديت الفيسبوكي بالامازون وسكايب كمان اترينينج وشدتك ورطي ودفعت الفيزا غير ادعي لي ايا يما العزيزة عشيت الطوندي ونستنى في اليامات حبيبي الكونسول عطينا شي اخبارات وجت البرية وانا داير لاسياس اجري يا يما الفيزا جات اليلة اليلة جابك للحومة يا القورية ماريا ماريا وإذا تحبينا الفيزا رفزك ماريا جانولي ماريا ديكونيكتي وانا ربكي في الليل على صهري طلت لمي ما مش بيك أوليداني ما أولاك دي ما يعيك أنا نوريلك لي تصلح بيك يا مريوما مريوما يا العدرة يا بنت الحومة مريوما يا مريوما إيه يا العدرة يا بنت الحومة مريوما يا مريوما يا العدرة Escuchamos a un grupo de Arabia que se conoce el Day con su canción titulado María. Es un grupo que me sorprendió muchísimo cuando la escuché. Tiene ya ratito, como unos que serán como 5 meses que encontré este grupo. Y es un grupo que combina tanto el árabe como el español o el castellano. Entonces está muy loca la combinación. Por aquí nuestra amiga Iris nos dice que también ya vio la película del Último Samurái. Creo que es muy popular y dice que es una de sus favoritas. A mí también me encanta esa película y bueno, yo cuando leí las críticas y pues todo lo que hablaban sobre la película, dicen que es muy buena, la historia es fascinante, pero como que a muchos no les parece que a veces se centran más como en el personaje que es el americano o el típico extranjero y que no le saquen provecho a lo que es pues ahora sí que las locaciones y las tradiciones. Yo creo que sí las sacan porque de alguna manera el personaje se ve envuelto, entonces pues está muy padre, ve esta película, te la recomiendo. Y por aquí pues Iris nos dice que muchas culturas tienen mucha conexión. Sí, de hecho, pues cuando vivimos en un continente pues estamos como que atrapados, por mucho que sea la distancia, yo creo que siempre va a haber como una influencia importante y mucha gente que a lo mejor le gusta. Yo he visto que muchos que cantan reggae o que es como rock, tratan de combinar mucho lo que son varios idiomas y también como que instrumentos muy tradicionales que se usan. Dice que hubo un periodo en donde los árabes gobernaban parte de España. Sí, es verdad, de hecho, con todo lo que se dio, creo que la época más importante donde se da como la mezcla de tantos idiomas como de todas las culturas fue, pues yo creo que a la larga en toda nuestra historia, pero el imperialismo siento que fue uno de los puntos más importantes porque es ahí donde pues muchos países poderosos querían conquistar varias tierras y entonces pues comienzan a entrar a grupitos. Entonces yo creo que eso, siento yo que que es el punto clave para darse la mezcla de todas estas combinaciones muy, que a mí la verdad me parecen muy hermosas, porque pues como de repente escuchas árabe y de repente puedes entenderlo porque entra algo en español, es lo que nos pasa también con el K-pop, porque de repente pues escuchas grupos que cantan en coreano, que es su lengua, y que también meten inglés, y de repente hay otros que dicen señorita, por ejemplo, ¿no? Entonces está muy padre la combinación y muy recomendable, así que pues muchísimas gracias a Cap, que nos escucha también desde la página, y sobre todo dice que luego como que le cuesta más trabajo meterse a la página, que es www.k-pop.com.mx, pero que nos escucha. Entonces pues qué bueno que están con nosotros, chicos. También un abrazo a nuestra amiga Iris, a Corpi, que por ahí anda. Y bueno, pues vamos a irnos con más música y regresamos para hablarte de otras películas. Hay una también que yo no he visto, pero la verdad sí me gustaría ver, se llama The Ramen Girl. Entonces, si a lo mejor has escuchado de esa película, sale Brittany Murphy. Entonces vamos a ver qué pasa con esta película. No te vayas, así que seguimos aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music. Si ganas para correr, 조금씩 같이 걸으면 어디에서도 함께일 수 있겠지. 너와 나 잠시 동안 같이 머물렀던 너의 따스함이 남아서 밤새워 잠들 수 없는 걸. 살며시 다가가 말해주고 싶은 건 우리 두 맘에 셀 수도 없이 많은 그 비밀. 달을 가득 물든 달빛 그 아래로 봤나. 이렇게 심장을 멈출 때까지 sensual y combina el sexo y la política. Sus personajes giran en torno de temas eróticos y paisajes urbanos. Esto es Filipinas. Oh. close your eyes, babe. Let me take it slow. It's not a secret. Everybody knows. Don't be shy, I can be your fool. Just stay down, I'll show you what I do. Leave the lights on in this hotel room. Stay longer on my plans for you. Let's just lay here till the afternoon. Under blankets, all alone with you. You say you wanna go. Blue Music. 짐작하지 마, 걱정하지 마, 아무도 묻지 마. Are you alright? 진짜 그렇지, 이제와 뭐지, 난 언제나 그랬지. 요즘 난 alright, 나가도 alright, 이별 따윈 alright. How do you feel? 네 생각 alright, 넌 내가 delight, 안개 속에 sunlight. 걱정하지 마, 너의 그 찬란 이미지, 내 입에 담길 일 없는 너. 걱정 가득한 따뜻한 그 눈빛은 다음 걸에게 안아줘. Alright, alright. 요즘 난 alright, 나가도 alright, 이별 따윈 alright. 네 생각 alright, 넌 내게 delight, 안개 속에 sunlight. 침착하지 마, 걱정하지 마. 좀 느끼는 느낌 난 좋아. Bueno, pues escuchamos dos pedidos que nos hicieron nuestras amigas Iris y nuestra amiga Kat. Muchísimas gracias, chicas. Recuerden que pueden hacer pedidos. Acabamos con los cuatro primeritos y vamos entonces a abrir otros cuatro. Saludos a aquellas personitas que se están conectando. Por aquí tenemos en el chat a Kat, también a Corpi, a Iris y a una personita que se acaba de conectar que se llama Tini Tae. Entonces, si por ahí tienen algún pedido, pues háganlonos saber ahí en el chat. Recuerda que puedes dar clic en mi nombre para que tú puedas pedir un mensaje en privado y ahí me dices cuál canción es la que tú quieres escuchar. Y bueno, pues el pedido que pasamos, dice nuestra amiga Iris, que casi llora cuando escucha la canción. Está muy padre, no la había yo escuchado, pero está muy, muy bonita. Dice que hay canciones que pueden ser muy tristes y muy melancólicas. Y aunque eso pase, creo que aún así nos gusta volverlas a escuchar. Entonces, qué bueno que te gustó, Iris. Que yo siempre aprendo muchísimas cosas cuando escucho todos los programas de Radio K-Pop México. Hay canciones que a lo mejor ni siquiera las conocíamos o que van saliendo y que tienen muy, muy, muy buena producción y que también está muy, muy padre. Entonces, dice que siempre le ha gustado desde su debut y entonces, pues, por eso nos hizo este pedido. Entonces, muchas gracias, Iris. Muchos besos para ti y para Kat, que nos hicieron sus pedidos. Y bueno, pues te estábamos platicando sobre lo que son las películas famosas que se han filmado en Asia. Y otra película que no he visto y que me gustaría muchísimo, muchísimo ver es la de The Ramen Girl, que es con esta actriz que era Brittany Murphy. Desafortunadamente, bueno, pues sabemos que esta chica hace tiempo que pues ya murió, tenía problemas con esto de las drogas, con tomar. Yo creo que muchos actores y actrices, pues estando en ese medio, suele pasar que llegan a tener este tipo de problemas o adicciones. Bueno, pues esta película me llamó mucho la atención cuando empecé a buscar como que películas famosas, porque habla de la principal protagonista se llama Abby y resulta que tiene un novio. Entonces, pues ella es de Estados Unidos, entonces ella quiere reunirse con su novio y entonces pues se va. La muchacha es así de voy a buscarlo y pues a ver qué pasa, y como que pues al principio te da a entender que la distancia no es el problema. El problema es que cuando ella llega ya, pues el amor, todo lo que es la relación, pues fracasa. Entonces, pues ella se queda solita allá, entonces es así como que rayos, ¿ahora qué hago, no? Porque ni siquiera hablaba el idioma, ni siquiera hablaba tampoco, pues, como que lo, a lo mejor lo básico, pero pues sí es muy complicado de repente. Entonces, pues, llega un momento en el que ella está tan desesperada que ya no sabe qué hacer, pero llega a un restaurante precisamente donde, pues, venden la sopa de ramen. Y entonces ella pues comienza a ver que el ambiente pues está muy padre, le gusta, y su objetivo es pues aprender como que a cocinar. Entonces pues trata de convencer al dueño de la tienda pues que se convierta en su sensei, que le enseñe, pero pues él es así como que no, yo no le enseño a personas ajenas pues a todo lo que es pues las tradiciones y eso. Entonces ella insiste y al final pues le dice, bueno, no al final, durante ese transcurso él le dice que pues el único trabajo que le puede dar es de limpieza. Entonces si lo quiere, si no, pues, o así como que pues si no quieres, adiosito, y ella lo acepta. Entonces comienza a insistir mucho porque ese es su nuevo objetivo, ¿no? Después de una relación que no funciona, pues ella encuentra llenar ese vacío con esto de aprender. Entonces pues la película te enseña algo muy bonito. Primero, que a veces pues el amor no es para siempre, pero siempre que tú hagas algo que te apasione y que te gusta, puedes sacarte del hoyo donde te encuentres. Y sobre todo también que el idioma no es una barrera, siempre y cuando tengas tú como que ese objetivo, ese sueño, pues vas a poder lograrlo. Pero aún así, chicos, yo sí les recomiendo mucho que si ustedes quieren viajar o hacer algún por ahí algún tipo de experimento para aprender algún idioma, lo hagan. Es muy enriquecedor aprender nuevas cosas y el idioma te va a dejar muchísimo, muchísimo que a lo mejor en tu vida vas a conocer nuevas gentes, nuevas experiencias. Entonces pues está muy padre, pero la película te muestra eso, que el idioma no es ninguna barrera ni ningún impedimento para que tú logres tus sueños. Entonces pues saludos también a Kat, que nos está haciendo otro pedido. Claro que sí, por aquí leía que si sigue pidiendo, que era el playlist de Kat. no importa, Kat. Aquí lo importante es que pues te guste el programa, y pues si te gusta el programa, pues también tiene que haber música que te guste. Entonces, tú no te preocupes, aquí te ponemos tu canción. Y bueno, pues nos vamos entonces con más música. No te despegues, esto es Blue Music. Yo soy DJ Emmy y estás escuchando la mejor radio online, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Keep making. 줘서 안 돼. 그만 글쎄 저렇게 돈이 백달에 매달려서 먹는 거야. 그래서 나는 살짝 돈 매달래 진짜 손가락에 없는지도 안 찍으며. 그대는 귀여운 나의 검은 고양이. Después de un bloque de muchas canciones y también de recomendarte directores de películas que son contemporáneos, nos vamos a recomendarte otra película que, bueno, si te gusta la acción y los autos, seguramente la conoces, son muy famosas, han sacado como muchas, y se llama por ahí, a ver, déjame encuentro, ¿verdad? ¿Qué dijiste? Ya lo perdió, ya no sabe que no. Bien, sinceramente, a mí sí me gustaron las primeras películas, pero ya después de tantas como que dije, ya, basta, no más. Y es Rápido y Furioso Reto Tokio. Cuando yo vi esta película, pues obviamente se sale de contexto a todas las que has visto, porque ni siquiera son los mismos personajes. Por ejemplo, una de ellas es que, pues a lo mejor el principal protagonista, bueno, no es como principal, pero sí es uno de los principales, pues aparece también en la película, pero híjole, nomás no, como que no termina de gustarme, porque ya fueron muchas películas, de verdad. Llegó un punto en el que dije, Dios, ya fue demasiados autos. Me gusta mucho la acción, claro que sí, me encanta, pero bueno, para los que aman estas películas, esta que es Reto Tokio, habla sobre un personaje pues que tiene problemas, que es el típico chico rebelde, que le gusta mucho correr autos. Entonces pues llega un momento en el que en una de esas carreras causa muchísimos daños, tanto que pues va a prisión y su mamá, bueno, más bien para que su mamá lo ayude, porque pues lo quieren meter a la cárcel, pues le convence al juez que el chico de 17 años pues que vive en Japón con su papá, entonces esto lo iba a mantener alejado de las carreras, pero resulta que ahí en Tokio pues no pasa eso que ella esperaba, ¿verdad? Él conoce por ahí a un grupo de chicos y de personas que hacen lo mismo, hacen carreras clandestinas, y en la escuela es donde conoce a un compañero que es estadounidense y que casualmente pues le gusta ir a esas carreras, no corre pero va. Entonces dicen que pues se conoce mucho de ese tipo de grupo grupos, y ahí es donde conoce al jefe, que es de los Yakuza, que es un, bueno, hasta la fecha sí existen esos grupos. De hecho, vamos a tener un programa especial donde vamos a hablar sobre mafias y grupos así como que existen en Asia. Entonces, bueno, la cosa es que, para no salirnos del tema, este chico pues va y entonces se corre y, bueno, se mete en un montón de problemas y al final pues aprende también la lección. Entonces, pues, bueno, a mí sinceramente a lo mejor lo que rescataría de la película pues es que es en otro contexto y que obviamente pues te saca de todo lo que es a lo mejor Rápido y Furioso, que normalmente es que corren y que los atrapan y que no sé qué. Digo, si a ti te gusta ese tipo de películas, pues está muy recomendable, al menos yo te lo recomendaría. Pero, híjole, llega un momento en el que vamos a tener que como que ver así como respectivamente si las ves o no las ves. Bueno, yo definitivamente llegó un momento en el que Rápido y Furioso ya llegué a mi límite, ya no vi más. Entonces, pues vamos a tener ahora más música. Espero que te siga gustando nuestro programa. Recomiéndanos alguna película que a lo mejor pues tú hayas visto que se haya grabado en Asia. Ya te recomendamos, yo creo que por lo menos 4 o 3. Entonces, pues nos vamos con más música, chicos. Esto es Blue Music y yo soy DJ Emi. Estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Even in life. Asia. Sui Hark es considerado el Steven Spielberg de Asia. Su película de 1983 titulada Sue, Warriors from the Magic Mountain es la combinación de una leyenda de un fantasma local con efectos de Hollywood. Además, también te recomendamos su película Once Upon a Time in China de 1991, donde consigue la aventura de un héroe popular junto con artes marciales. Esto es Tailandia. We'll be right back. 나의 등을 떠밀래. 오래된 날 버리려 혼자 된 날 꺼내려 나의 등을 떠밀래. 어디에도 없었던 살아있는 척했던 언제나 해로워서 너무나 외로웠던 날 알아볼 수 있겠지. 뛰고 있는 가슴에 커져가는 진동에 열망이 차오른다. 다시 날 숨을 쉰다. 깜빡이는 불빛에 커져가는 두 눈에 열망이 차오른다. 다시 날 숨을 쉰다. 지하라고 하네. 떠나라고 말하네. 어디에도 없던 나는 향기로운 숨을 마셔 날 기억하려고 하네. 다시 나는 숨을 쉬네. Tenemos más pedidos en lista. Muchísimas gracias a nuestra amiga Iris y a Kat, que el día de hoy tenemos el playlist de Kat. Bueno, a Kat le gusta mucha canción que a mí la verdad también me gusta muchísimo. Son muy movidas y la última se me hizo muy rockerona. Entonces, muchísimas gracias, Kat. Iris, ya estamos trabajando también en tus pedidos porque creo que ahí se me pasó uno que no había visto, pero ahorita ya lo estamos buscando. Y bueno, también Iris, nuestra amiga Tuki, nos está dando recomendación de películas que a mí se me pasaron y que realmente creo que es importante que las veas o que te haya gustado. Kill Bill es un clásico, muchachos, también se grabó por ahí en Asia y bueno, yo la vi cuando estaba yo estudiando en la universidad y mi profesor fue así de vamos a ver películas chidas. Y entonces a los que no estamos acostumbrados a este tipo de cine, a lo mejor se te hacen aburridas, porque a mí me pasó, pero ya cuando entramos a ver temas como pues movimientos de cámaras, no sé, duraciones de tiempo, como los significados que son como algo así epistemológico, los signos que se encuentran, es cuando entonces encuentras la verdadera magia, ves las películas de otra manera. Si estudias comunicación, créeme que nunca vas a ir al cine ya como un espectador, pues que nada más va a disfrutar de la película, vas a encontrar de todo. Entonces cuando yo vi esta película, pues al principio fue así como que es un poco cansada, porque el formato, pues la historia es como que lenta, entonces pues sí cuesta un poquito de trabajo, porque si te gusta la acción, pues estamos acostumbrados a que sea rápido, ¿no? El ritmo, pero en estas películas el ritmo va un poco más lento, entonces está muy padre, es como muy artística, es tipo cómic llevado a la pantalla, entonces también está muy padre, combinan mucho artes marciales. Entonces la chica que es la protagonista también, creo que no vas a poder confundirte, porque ella tiene pues lo que es su traje amarillo con rayitas negras, también súper acá, súper loca la película con la sangre y todo. Entonces, está muy padre esa película. Hay otra película que también nuestra amiga Toki nos recomendó, que fue en el otro programa. Nosotros hablábamos sobre lugares sorprendentes y de repente pues Toki fue así de yo ya vi una película donde pasan lugares de Vietnam, entonces nos recomendó, está en Netflix, la puedes ver, claro que sí. La película por aquí se llamaba, bueno, aquí entra todos los mensajitos que teníamos, nos recomendó nuestra amiga Iris, no la encuentro. Bueno, pero ahorita me pongo a buscarla y esta película la puedes encontrar en Netflix. Entonces por ahí si nuestra amiga Toki nos puede ayudar, a ver, espera, la voy a buscar aquí en el WhatsApp porque sí la teníamos, de hecho hasta nos mandó la imagen, porque dice que es como tipo comedia, pero que también al final se te iba a aparecer como hasta la lagrimita, se te iba a aparecer por ahí, porque pues cuenta algo, también tiene que ver creo que con amigos y familia, entonces pues está muy padre. Yo nada más la guardé en mi playlist ahora que estábamos como checando las películas que me faltaban ver, y la guardé, dije, tengo que verla porque se me hizo muy interesante. Además, si Toki nos la recomendó, obviamente pues está buena la película. Y bueno, pues en lo que encuentro esa es la imagencita que nos había mandado Toki, pues vamos a tener la recomendación de una película que se llama Cartas desde Yoshima. Y bueno, habla sobre la Segunda Guerra Mundial. Es el monte, así se llama el monte, el lugar donde se enfrentan pues los estadounidenses y los japoneses, el monte Iwo Jima o Iwo Jima. Y bueno, pues habla sobre un personaje. Ah, ya, dice Toki, se llama Timai. Timai se llama la película. Muchas gracias, Toki. Es que no me acordaba, y aquí en mi WhatsApp, que de tantas imágenes que he guardado, creo que no la tengo. Pero esta película es muy recomendable, chicos, porque tiene comedia, tiene también pues lo que es como la amistad, el amor, entonces está muy muy recomendable. Y bueno, pues la película que yo te estaba hablando dice que tiene una adaptación muy bonita. Ay, sí, yo ya la puse en mi playlist. Sí quiero ver esa película. Entonces ya, yo creo que en esta semanita me voy a poner a ver las que ya estoy viendo y entonces voy a empezar a ver, porque ay, no sé si les pasa, pero a veces ya tienes tu lista enorme de películas coreanas, japonesas. Yo, por ejemplo, escucho los podcasts de nuestra amiga Cass. Entonces, ahí recomienda muchas. Entonces, así como que, oh, no las he visto todas. Entonces, pues, yo creo que esta que me recomienda nuestra amiga Toki, pues tengo que verla. Entonces, pues vamos a ver, por ahí les platicaré ya después si me gustó. Dice que, a ver, hay una adaptación que es española y hablan también, dice, hablada en la adaptación, ¿ok? Bueno, pues ahí está, se llama Timai. Y pasan escenarios de Vietnam, entonces precisamente por eso fue que Toki dio con esa película, que bueno que ya la había visto para que nos la recomendó. Y la película de la que yo te estoy hablando pues es precisamente de la Segunda Guerra Mundial, pero es bueno, en este caso Estados Unidos y Japón. Y bueno, el sargento de lo que son los japoneses pues le pide a sus hombres que caven trincheras y que tengan con sacos de arena que se encuentran en la playa, y entre todos esos soldados se encuentra un panadero, el cual pues obviamente pues como no está acostumbrado o bien como entrenado como un militar, como un soldado, pues lo único que quiere hacer es pues volver a casa con su esposa, que de hecho pues también está embarazada. Entonces pues la película habla sobre lo que este personaje vive dentro de la película, de cómo sucedió, de cómo se va dando pues todo esto, de pues precisamente pues de cómo se vive la guerra. Entonces pues hay una versión americana, porque el film, bueno, la película que es la japonesa, está dirigida por el director Clint Eastwood, pero hay otra que es la versión americana. Entonces habla como el problema bélico, pero desde como que te va trayendo desde la historia. Entonces si ves las dos películas tienen mucho que ver, es como la adaptación americana y también la japonesa. Entonces es también muy recomendable, una triste historia donde el personaje pues lo único que quiere hacer es regresar a casa. Entonces la película se llama, para que no se te vaya, son Cartas desde, ay Dios mío, ya perdí el papelito, Cartas desde Iwo Jima. ¿Sí? Entonces ahí también para que te pongas a checar cómo va todo. Y bueno, pues ahora nos vamos con música. Recuerda que estamos hablando sobre películas famosas. Ya solo nos quedan 20 minutos. Ya casi se acaba Blue Music. Vamos a ver si te podemos recomendar todavía más, porque creo que me faltan dos. Bueno, yo tengo en mi playlist, aquí en mi lista de películas famosas, que son dos. Entonces, pues no te despegues para que escuches qué películas son. Nos vamos entonces. Esto es Blue Music. Estás escuchando Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Saludos a nuestra amiga Kat, que ya nos hizo otro pedido. Y pues seguimos aquí. Yo soy DJ Emi. 영화 같은 내 삶을 지켜봐 눈부시게 비친 스포트라이트 So many love 멈출 수 없게 누구도 손댈 수 없게 Yeah 난 네 순간을 느끼는데 집중하고 있어. With my friends and my fam and my lovely fans. Nobody can control us. 그래 떨어질 수 있다면 언제든 날아갈 수 있어. We made it out on. 그게 진짜 fact 말고 다른 진실은 존재할 수도 없네. 내 친구들만 아는 내가 하고 있는 말. 이해하지 못한다면 이해하는 척을 마. 나를 믿고 와줘 모두 hello. 이제 날아가는 나를 봐. Yeah. 날 잡아당기려는 모든 것들로부터 자유로워. You catch me when I'm falling. De cine de Berlín en 1988. Obtuvo su primer León de Oro del Festival Internacional de Cine de Venecia con su película Vivir de 1994. Es sinónimo de drama majestuoso y su comedia también representa lo urbano. En el 2008 estuvo encargado de dirigir la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Beijing. Estás escuchando Blue Music. Thank you. 很多事也很美好，我拿出望远镜看远方，我看见不少美丽的微笑，也摆脱不少的烦恼。Cause I know you won't be here, cause I know you won't be there. I don't even wanna talk, but I will catch your smile and the capture in the light. Ya se va a acabar Blue Music y le damos las gracias a todos aquellos que nos estuvieron escuchando, a nuestra amiga Kat y a Iris que nos hicieron sus pedidos, canciones muy, muy buenas, muchachas, y sobre todo, pues siempre se aprende nueva música. Entonces, el último pedido que nos hizo nuestra amiga Iris de I'm By, de Capture in the Ray, bueno, algo así, Rey, que espero haberlo pronunciado bien. Y bueno, dice que no había escuchado la versión en con chicos, entonces yo no sabía que este era un cover, es un nuevo artista que estoy conociendo el día de hoy. Entonces voy a escuchar la versión original, ojalá que me dé tiempo aquí, igual y al final del programa ya lo ponemos porque ya estamos a 5 minutos de terminar. Y recuerda que pues puedes escuchar otros programas también en la semana, sobre todo, por ejemplo, ahorita hablando de covers, puedes escuchar también Night Cover con DJ Talk. Aquí también está muy padre su programa. En la semana también puedes encontrar Dramadictos con DJ Diana. Están Animados con KDK Pop con DJ Kiri, que es después de nosotros. También encuentras programas si te gusta la vieja escuela del K-Pop con DJ Mari. También vas a poder encontrar Back to Old School. También está nuestra amiga Dianishiwa, DJ de Dianishiwa, con su programa Dianishiwa KDB Night. Y está Las Horas también Exotime, entonces con DJ Leslie. Está muy bueno también su programa. Y tenemos otro programa también con nuestra amiga DJ Aria, que es Free Zone K-Pop, con DJ Luz, que también es Zona La Mexicana, y con nuestros amigos DJ Lu y DJ XT, que es su programa Zona Idol. Y por qué no, ya que andas experimentando cosas nuevas y quieres conocer también el oráculo, te invito a escuchar a nuestra DJ Cass. Muy bueno su programa, soy fan de DJ Cass, que su programa se llama Tenemos Que Hablar de K-Pop. Y también tenemos Recreo con Suju, con DJ Corp, y también ese programa también me gusta mucho. La vieja escuela es como para mí como que de las mejores, entonces pues artistas nuevos que hay que conocer también, chicos. Le damos las gracias a nuestra amiga Iris, que nos recomendó muchas películas que yo ya había dejado fuera de mi lista, entonces muchísimas gracias. Y bueno, nuestra amiga Cass, que también por ahí dice, este programa me ha dado recomendaciones y espero poder verlas. Ay, sí, muchísimas gracias, Kat. Ojalá que te haya gustado nuestro programa, espero que sí. Y hay películas muy, muy, muy, muy buenas, entonces para que tú también, que te recomendemos, o si conoces alguna y que quieras hacérnoslo saber, pues aquí vamos a estar leyendo también tus mensajes. Y bueno, por aquí dice que, bueno, ya casi se va a acabar nuestro programa. Te vamos a dar las dos últimas recomendaciones súper rápido. Y seguramente si eres amante de los superhéroes, conoces a Studios Marvel. Yo estoy enamorada de Studios Marvel, soy fanática de Marvel. Me gustan mucho los cómics, así muchísimo. Entonces cuando yo empecé a ver cómo de los cómics a la pantalla grande, pues era fantástica, todo lo que es la adaptación, pues me quedé enamorada todavía un poquito más. Bueno, pues Marvel Studios está encantado con la experiencia que ha vivido en Corea. Una de sus películas, que es Black Panther, se grabó en Corea, por si no lo sabías. Recaudó más de 42 millones de dólares porque a través de un tratado que es Korean Film Council, que es el consulado, es decir, que cuando se graban películas, yo pregunté esto, de hecho le doy las gracias a una amiguita que ella escribe de cine, se llama nuestra amiga Caro, que trabaja en el lugar donde yo estoy. Entonces pues me explicó un poquito sobre la situación, porque yo decía, ¿cómo que ganan dinero? O sea, no entiendo, se supone que si vas a grabar a un lugar, pues quien gasta pues eres tú y no recibes dinero a cambio. Bueno, pues resulta que Studios Marvel recaudó 42 millones de dólares porque a través de estos como convenios que se hace con el consulado, pues atraes también gente, es decir, como que las personas dicen, ah, aquí se grabó Marvel, y entonces hay como más turismo, hay como pues más dinero también, ¿no?, que entra al país. Entonces pues esto fue lo que recaudó. Usaron, o fue filmada en zonas que de Busan, lugares muy emblemáticos de este lugar. Y también hay otra película de lo que es Marvel, que es Los Avengers o Vengadores, la era de Ultron. También esta película también se grabó en Seúl, y de hecho el rodaje duró 16 días. Se bloquearon principales bulevares y también el puente de Seúl, que es como que los 16, bueno, creo que dura 20 minutos la escena, pero está fantástica. Entonces se benefició también con 2.3 millones de dólares. Entonces pues Corea encantado, porque que la gente pues va ahí y dice, ¡ay, aquí se grabó Marvel! Entonces pues si vas a Corea también vas a poder encontrar locaciones. Y bueno, también Marvel Studios dice que volverá nuevamente, claro que sí, está fascinado con Corea del Sur. Entonces pues ya confirmaron que películas en el 2020 como Guardianes de la Galaxia Volumen 3, Spider-Man, La Viuda Negra, Black Panther 2, bueno, Pantera Negra 2, pues se van a la mejor a filmar en algunos lugares de Corea del Sur. Y bueno, la entrada, por ejemplo, Avengers Infinity War fue estrenada también en Corea del Sur. El 25 de abril asistieron de hecho los actores y muy muy buena también la película. Ay no, yo realmente, a mí me gusta mucho, no sé ustedes, ¿verdad? Los que amamos los covers, digo los covers, ya ando sacando otras cosas, las películas de los superhéroes, también te va a gustar mucho todo lo que es Studios Marvel, sobre todo con los superhéroes. Entonces pues ahí le mando saluditos a nuestra amiga Toki, que seguramente ella sí sabía de estos datos curiosos porque también le gusta Marvel. Entonces pues ya tienes películas de Marvel para el rato, muchachos, para que si por ahí tienes alguna recomendación de otra película, dice, viva Marvel, sí, está muy padre, sí, está, no he podido ver la última, qué triste. Entonces ya no voy a seguir como que ahí chillando porque tengo que verla. Desafortunadamente por las cosas que a veces ando trabajando, pues no se ha podido, pero definitivamente yo le voy a Marvel, me gustan mucho los superhéroes. Entonces esa es una recomendación por si te gustan los superhéroes. Y hay otra película en Netflix que seguramente a lo mejor la has visto, te ha salido como recomendación, se llama The Outsider y es con Jared Leto, este chico guapísimo, guapísimo, que también hace el guasón en la película. Bueno, también el Escuadrón Suicida, que sale de repente en algunas escenas. Está muy padre. Bueno, a mí me gustó la película, pero como les comento, hay cositas que a lo mejor, porque estás atrapado tanto en la película, no te das cuenta. De hecho, pues la película habla sobre la Segunda Guerra Mundial y el personaje pues es un soldado norteamericano que es encarcelado y ahí en la prisión pues conoce a una de las mafias como que más grandes y más importantes que existen en Japón. Y bueno, la cosa es que se encuentra involucrado con ellos y al final pues va a tener que pasar por una serie de acontecimientos. No te voy a platicar, tú la tienes que ver, está muy bonita, pero los directores, como que, bueno, no los directores, los críticos del cine dijeron no, o sea, está muy padre, pero el problema es que está hablando de lo mismo, es el típico personaje americano que va a ser de lo suyo y como que no están sacando lo principal de Japón. O sea, la película pudo haber sido un grande éxito si se hiciera como resaltar todo eso. O sea, en las redes sociales criticaron mucho esta película, de hecho la critican también por racismo, porque pues es así como que ¿por qué elegir al típico blanco? Que eso es racismo, ¿por qué no resaltar al personaje que puede ser un japonés? Entonces, está como medio ahí, media loca la discusión que tienen. Pero yo te la recomiendo mucho, está muy padre, a mí sí me gustó. Ya hablando de ese lado de la película, pues ya es cuando llegan otras cositas que a lo mejor pues no lo sabías y que ya después con estas críticas pues te vas dando cuenta. Entonces está muy padre, la puedes encontrar en Netflix y se llama The Outsider. Tarda mucho tiempo, pero vale la pena, está muy buena la película, conocerás de la cultura de Japón. Entonces también para que ahí te pongas a trabajar en las películas de Netflix. Y bueno, pues ahora por aquí nuestra amiga Toki dice que sí, que La Era de Otro también aparece de primera actriz coreana. Sí, oigan, de hecho está la personaje que sale de Guardianes de la Galaxia, Mantis, es de Corea, y también la personita que es como la científica en que La Era de Ultron, que es la que quiere traspasar ahora sí que Ultron a un cuerpo normal, bueno, allá todo superado, así, todo fortachón, todo con poderes, también es coreana. Entonces ahí vas a ver cómo hablan coreano y todo, entonces es muy emocionante, más si te gustan los superhéroes y luego los coreanos, pues sí, ves la locura total, muchachos, es La Era de Ultron. Entonces está muy padre, muchas gracias Iris por recordándonos ahí. Y bueno, pues chicos, hemos llegado al final de Blue Music, me encantó estar con ustedes, muchísimas gracias por todo lo que pues nos dan sus recomendaciones. Y bueno, pues nos vamos con la última canción. Es la última y me voy a pasar con unos minutitos nada más para poder poner la canción de nuestra amiga Iris, que me había pedido una canción y que yo le puse un cover, pero pues su programa es de covers, muchachos. Entonces, quien debe escuchar los covers eres tú en el programa Night Cover con DJ Toki. Entonces, vamos a poner una canción y ya después vamos a poner pues la canción que nos había pedido nuestra amiga Iris. Muchísimas gracias a nuestra amiga Kat, a Corpi, que también nos estuvo escuchando a través de chat de la página principal. Recuerda que te hacemos la invitación para que también seas DJ. Lo único que tienes que tener es una computadora actualizada, un servicio de internet, micrófono que no sea de manos libres para que te escuches bien, una disponibilidad de tiempo y contar también con la mejor actitud. Tienes que mandar un correo a reclutamiento@k-pop.com.mx con una idea que se te ocurre de que puede hablar tu programa, y si tu programa puede entrar también, pues claro que sí te vamos a tener aquí como DJ. Saludos a las páginas ya para despedirnos: a GOT7 México, Blackpink In Your Area, Unishop, WS5 o Wanderdosas de Corazón México, GOT7 Agaces México, Asia Love Stories Drama y Películas, y Jesun Club de Fans, donde también podrás escucharnos a través de tu PC, Cerdo Conejo y por último Blog Oh My Opa. Así que muchísimas gracias, chicos. Nos vamos con la última canción y con el último pedido de nuestra amiga Iris, y regresamos para despedirnos. Así que vámonos entonces. Esto es Blue Music y escuchas Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Esto es Filipinas. De los Nino. Ey, el Bechiao. Ok, OG baby. Listo, lo sé. Yo, yo. จะจบกันไปก็อย่าให้มันกลับมาอีกนะไม่อยากฟังเรื่องมันอีกแล้วคนดีๆน่ะมีอยู่สำหรับคนเลวๆอยู่ได้มึง 美，老公没都来没动力，让你总懈怠。 不图高你老婆做错，他们就摆个摆摆当马图当马图。 你爱下你买外外光想来被怪，下你没我们爱好你烦恼。 Bueno, pues acabamos de escuchar a un grupo de Filipinas que se llama Hatchin Hero y Lazy Loxy con su canción Solo Nosotros. Y bueno, pues ya nos vamos a despedir, chicos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Blue Music. Que tengas un hermoso día. Como se diría en coreano y que siempre lo digo, ah, Chohun Haro Duaseyo, muchachos, Sanangi, los quiero mucho, muchísimas gracias a Kat, a Iris, a Corpi, a todos aquellos que nos escucharon, que seguramente pues se van a quedar todavía, porque después de nosotros hay más de Radio K-Pop México, así que muchísimas gracias. Nos vamos con la última canción, que es un pedido muy especial para nuestra amiga Iris. Todos los pedidos fueron muy especiales, pero este fue porque puse un cover y estaba muy padre también, pero creo que es buena idea que escuches el original, para que pues también puedas disfrutarlo al máximo, así como yo lo disfrutaré al máximo. Muchísimas gracias, Toki, por habernos recomendado esta canción. Así pues, nos vamos, chicos, nos escuchamos la próxima. Espero que te haya gustado nuestro programa, siempre con mucho cariño para ti y a quienes nos escuchan. Saludos a todos, que tengan un hermoso día. Nos vamos, yo soy DJ Emi y escuchaste Blue Music a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Besitos, adiós, chicos. 有一首诗关于一个人， 关于一个人在穿越麦田时遇到另一个人，我们都在麦田里奔跑， 谁会等待在尘埃边抓住我们呢？ 黄昏的视野和美好，我拿着望远镜看远方，我看见不少美丽的微笑，也摆脱不少的烦恼。 Cause I know you Cause I know you won't be here. Cause I know you won't be there. I don't even wanna talk, but I will catch. Cause I know you won't be here. Cause I know you won't be there. I don't even wanna talk, but I will catch your smile. La-di-da-di, la-di-da-di, la-di-da-di, la-di-da-di-da. 麦田里迷路， 谁会等待在悬崖边抓住我们呢？ 也许我们可以守望彼此。 Acabas de escuchar películas famosas que se han grabado en Asia. Aquí en Blue Music con DJ Emmy. Nos escuchamos la próxima, todos los domingos a las 12 del día, hora centro de México. Solo aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Datos curiosos. Directores contemporáneos de Asia. Jia Xiangge. Ha sido criticado por la sociedad china, ya que estudia los niveles básicos de los problemas de la sociedad. Además, en sus películas combina la realidad.